Había una advertencia. Y tú sigues exhibiendo el rabo langosta ese por fuera. Te voy a decir una cosa. Voy pa' dentro del caserío y te la voy a dejar enchuflar donde te pillemos. Enmascarao de pasajero con aquello al volante. Farruko. Que nos pegamos al cristal y te moriste al instante. Farruko. No nos viste llegar, nadie vio nada. No te dimos break ni siquiera reaccionar. Solo se escuchó el calvo. Cantantes que dan quejas a sus estudios, póngale la reja. No me hablen de globa, a mí me llegan todas en bandeja. Están jalando el rabo el gato, el caldo caliente el plato. Y donde des un papayazo, la camisa y tu retrato pa' la plancha. Hay títeres que los guantes se enganchan. Un pasaje por Orlando, pero Orlando en la misma cancha. No hay vacante, lo menos que te busques un guarante. Barbulean a los muertos y dicen que eso es cancerante. Quítense la capa, sus papeles están en la data. Si no te dan borracho, te pillan en la resaca. Saliendo de la gallera clandestina, el gallo se tropieza con las espuelas y le está como una catrina. Hay mucho palo, pero poca caja bala. Teo pa' arriba, puño en la cara. 27 están guiando polar y con capacete. Cagao ando enmascarao con la KTM sin soltar la 9. Que donde te pillara, donde te pillé, que iba a darle en la cara. Que no me retara porque yo era un hombre y se me respetaba. Te dije que donde te pillara, dime, dime, que no me iba a dar en la cara, que te lo puedo dar todo en la cara, que no me retara porque yo era un hombre y se me respetaba. No hay receta que me mediquen 30 burros en cada clavo que fabrica, que nadie agarra el sueño. Con el vicio del chicle Julio Maraña, el mal picao y tiene floja la caña. ¿Quién engaña? Si lo corta mucho el trabajo se daña. No se vende un gramo, están pasando a blanco con la chucha en mano. En la calle se matan y en la celda son hermanos. Amando por los tubertos y le buscando a alguien que se folde. Un iPhone por media lenta pa' que las venas se ensolden. A casa hay muchos, R's hay muchos. Y cuando me escucho no dan abasto los cartuchos. El rock envenena. Saquen del case todas las antenas. No huileen mucho que se les va a partir la cadena. Cabrones, yo soy una 40. Prendí a plena luz del día. Ya gritando el peine no vacía. Cuando nos vemos, dime dónde es que le caemos. Vas a dormir sin panador, ¿dónde te pillemos? Enmascarao de pasajero con aquello al volante. Farruko. Que nos pegamos al cristal y te moriste al instante. Farruko. No nos viste llegar, nadie vio nada. No te dimos break ni siquiera reaccionar. Solo se escuchó el calvo gritar. Te moriste, cabrón. Te dije que donde te pillara, que lo que iba a darle en la cara. Que no me retara porque yo era un hombre y se me respetaba. El suarra. Farruko. Estás escuchando donde te pillemos. Parte 2, parte 2. Mambo Kings. Mambo Kings. Estos sí que son los duros, ¿viste? Los mejores productores. Control Family.